Bueno, los resfríos no se escapa a uno, ¿verdad? Si quieren, empezamos con las preguntas. Vamos a empezar entonces. Habíamos hablado anteriormente sobre algunos de los temas que han estado desde hace tiempo en la doctrina de la Iglesia Cristiana Elim. Entonces hay algunas preguntas, hermano apóstol. Por ejemplo, ¿qué es una parusía? Bueno, ese tema ya parece debía estar agotado, porque si todavía se está preguntando sobre parusías, ¿qué se habrá entendido de lo demás? Como no sé quién preguntó, puedo decir eso con libertad, si no sería molestarle, ¿verdad? Si le bajamos un poquito, está muy encajonado esto aquí, y yo ronco. La verdad es que estuviera dentro de una tumba. La parusía, bueno, en primer lugar, veo jóvenes de otras congregaciones, ¿no? De la misión. Tapachula, qué bueno. Sí, pues, está bien. Sí. Qué bueno. Qué bueno, si le quitan un poco. Le quitan un poco de bajos al. Es que siento que estoy dentro de un cajón, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. La parusía, no, está peor. Más claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ahora yo creo que ya. Perdonen, hermano, pero es necesario que se entienda bien. La parusía es una aparición del Señor, sí, en sentido general. Claro, se está refiriendo a la aparición de regreso, no apariciones en visión, no son parusías, no verlo aquí en otra época distinta, sino el regreso se producirá en parusías, es decir, se va a mostrar a los suyos antes de mostrarse al mundo. Acuérdense que una pregunta de Felipe, de Judas, no el Iscariote, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces eso está dejando implícito que va a haber una visualización del Señor, parusía, que no la van a ver los demás, que no son de Él. Eso sería. ¿Habrán señales previas a las parusías? La venida segunda del Señor a los suyos no tiene señales previas, porque es sorpresa. Si va un carro avisando que viene otro carro, ya no es sorpresa el segundo carro. Entonces es una aparición súbita, secreta para los demás. Sí, pues va a ser súbita y sorpresiva. Entonces no puede ser anunciada. No van a haber señales. ¿Cuál es el propósito de las parusías para nuestra vida? Como es antes de venir a gobernar el mundo y ser visto por todos, entonces el propósito tiene que ser venir a arreglar a los suyos para venir con ellos después, ¿verdad? Esa es la diferencia enorme que hay entre parusías y epifanía. Porque viene a arreglar a los suyos con la parusía y viene a con los suyos en la epifanía a gobernar el mundo, y todo ojo le verá. En cambio, en la parusía le verán solo los suyos. ¿Con qué volumen de gloria se manifestará el Señor en sus parusías, ya que nosotros no podremos resistir la gloria de Él? Es tendrá que bajar volumen él, ¿verdad? Porque mientras no nos transforme, mientras no nos cambie a inmortales y a cuerpo espiritual, él tiene que mostrarse a la medida de nuestra estatura. Se va a mostrar a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces lo vamos a ver como lo vieron los discípulos al resucitar. No caían, caían como muertos. Ahora cuando ya lo vio Juan arriba, ahí sí cayó como muerto. Era otro grado, grado de gloria. Amén. ¿Qué sucederá con aquellos hermanos que no saben que habrán parucías? Nosotros los juzgamos, juzgamos las cosas desde el punto de vista humano, como que ya estamos dando por seguro que hay quienes no tienen noticias de Dios, ignoran a Dios. Pero no es así. Todo hombre que nace tiene evidencias de que Dios existe. Se le ha presentado en alguna época. Lo que pasa es que o lo ha sido receptor o ha sido repelente. Entonces Dios los va a juzgar no por los pecados que hayan hecho, sino porque rechazaron al Hijo. Y entonces eso, no puede haber nadie que diga que no supo. Entonces hay gente que ignora parucías, que ignora todo esto, y lo va a ir sabiendo a su debido tiempo, o a lo mejor no está en disposición de saber nada, a lo mejor lo rechaza. Y si todo eso es culpable, entonces Dios lo va a tratar de acuerdo a la luz que tuvo y de acuerdo a la receptibilidad que él dio a la semilla. Semillas caerán en todo terreno, pero no todo terreno fructificará, y no todo terreno fructificante fructificará en igual medida, según la parábola del sembrador. En las parucías compartirá alimentos el Señor, como lo hizo con sus discípulos. Sí, igual que la resurrección, igual, comió con ellos. ¿Cómo saber si una parucía es verdadera? En primer lugar, será cuando el Señor descienda, no ahora, ¿ver? Alguien está viendo parucías por ahí, pues está viendo, como dicen en mi tierra, oyendo visiones. Porque el Señor se puede manifestar de mil maneras ahora, pero no en parucías. La parucía es cuando Él dice claramente: descenderá del cielo, y entonces se van a producir las parucías. Así que las que están sucediendo ahora, pues no son. ¿Serán las parucías colectivas o individuales? De las dos formas. Hermano, es de leer el Señor resucitado, y aplíquelo usted al final. Él se presentaba a uno, a dos, a varios, a 500, pero solo, exclusivamente, de los suyos. ¿Cuál es la diferencia entre parucía y epifanía? Ya lo dijimos. ¿Las parucías serán antes o después de la resurrección de los muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados para empezar a ver las parucías. Es decir que no podemos matemáticamente cronometrar si los muertos vieron primero, si los vivos, porque al levantar a los muertos, pues los muertos lo van a ver, pero los vivos van a ser transformados después. Es posible que hasta que los transformen van a darse cuenta de los muertos y van a darse cuenta de nosotros, o a lo mejor lo van a ver primero los vivos, aunque los muertos se van a levantar a la voz de mando primero. Posiblemente eso de primero sea que primero resucitarán nada más, y no que tengan los ojos ya esclarecidos. Pero lo más probable, para no tener difícil, poner difícil lo sencillo, es que él desciende, les habla a los muertos con trompeta y todo lo que usted sabe. Y entonces los muertos despiertan y lo ven. En ese caso sería ellos primero. Y enseguida lo vemos nosotros. Se nos empieza a aparecer a los vivos. ¿Para qué? Para arreglarnos. Y no es la premisa de que Él va a venir solo por los buenos. Porque vino a arreglar a Pedro en la resurrección y a Tomás. Lo que sí es que muchos van a estar avergonzados de lo que hicieron delante de Él. Muchos van a ser quitados de ahí, hágase para allá, venga el otro que esté esperándome, este no me ama mucho, no me ama, me ama poco, no me esperaba, etcétera. Ahora vengan los que me esperaban, vengan los que siéntense aquí conmigo, y los otros van a decir allá en la punta de la mesa. Van a ser avergonzados. ¿Basta con tener el deseo de consagrarse para vivir las parucías? No, pues que de desear nadie se queda pobre, ni nadie se enriquece. Desear y proceder de buenos deseos, de gente con buenos deseos, está lleno el infierno. Pero de actuantes en la fe, no creo que haya ninguno. El pródigo no se salvó de la posilga cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre. Se salvó de la posilga cuando fue a su padre. Y cuando el padre lo besó. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ya ven cómo me cuidan a mí. Mis hermanos son tan amorosos. Por eso vengo a hablar yo aquí con ustedes, aunque sea sin voz. ¿Los niños tendrán sus parucías? Los niños están en una vía indirecta. Háblese de niños menores de la edad de razón. Están delante de Dios por medio de su ángel. Y seguramente ese ángel los va a trasladar de posición, no arrebatar. Trasladar como en el Éxodo. Pero los niños no van a estar viendo al Señor en esa parucía que no es para ellos, es para la novia y para los que van a ser seleccionados como príncipes acompañantes. Es decir, no es el Éxodo, es el arrebatamiento a lo Enoc. Entonces, si es un arrebatamiento a lo Enoc, la parucía, después de la parucía, entonces usted anote que Enoc, aunque tenía hijos y tenía esposa, familia, no se fue la familia con él, se fue solo, aunque seguramente algún complemento hubo después, que Dios se lo va a compensar, porque no, él no es rompedor de familias ni de hogares. ¿Cuál es la diferencia entre faneros y parucía? Faneros es presentarse fugazmente, como con los discípulos de Maús, pero no, y a la hora de querer convivir se desapareció. Faneros es como que se les apareció a los 12 y con las puertas cerradas y se desapareció después. No sabían a dónde se iba. Ahora, la parucía plena sería cuando los reúne a todos, les enseña, les está instruyendo del reino, ahí está con ellos. Pero no se va a quedar en la tierra con ellos. Se va a ir con los acompañantes de la novia y con la novia. Y los demás se quedarán a hacer sus trabajos terrenos en espíritu, como Eliseo. ¿Los muertos en Cristo en las parucías se presentarán al resto de la familia que no es cristiana para que se conviertan, para el verso tú y tu casa serán salvos? No, yo creo que no van a mover a nadie que no tenga, que no sea de los que le reconozcan, no para que le conozcan. Son gentes que estaban frías, que estaban indiferentes, y van a llegar sus familiares vivos, después de estar muertos, y los van a despertar, pero no va a irse a traer a los perdidos, porque ya no es periodo de siembra ahí, sino es solo de cosechar, de levantar a los que estaban, que lo conocían, pero que casi lo desconocieron, y ahora lo van a reconocer. Así que nadie se debe esperar para que el Señor lo venga a despertar y a salvar con una dedicatoria especial. No. Si usted está frío, está tibio, le va a tocar la leña del otro periodo. Y lo van a despertar para guardarlo, para conservarlo, para que no lo alcance la muerte segunda. Nada más. Al aceptar al Señor, me convierto en hijo de Él. ¿Las parucías será para todos los hijos o solo para un grupo en especial? Podría ser que lo vieran todos los vivos hijos, pero más seguro, lo que se puede asegurar totalmente es que lo van a ver los fieles primero, los corregibles enseguida, pero no los de los indiferentes. Ellos quizás van a ser avergonzados de una manera más fuerte. Y aunque son hijos, no van a ser seleccionados, no van a ser candidatos viables para el matrimonio. ¿Las parucías serán en un orden jerárquico, o sea, primero ministros, después novia, después ovejas? Yo creo que sí es jerarquía apostólica, ministerial, príncipes, y luego el pueblo de Dios, porque la sombra de esto es que Moisés llegó a Egipto la segunda vez, primero contactando con los ancianos de Israel, primero contactando con el ministro profeta Aarón, luego contactando con los ancianos, ese es el orden, luego después con el pueblo, y después se van contra Faraón. Ya con el pueblo va con Moisés a Faraón. Primero tuvo que convencer a los del pueblo de Dios, y después hacer las plagas contra Faraón. ¿Serán las parucías simultáneamente en varias partes del mundo e individuales? Pues sí, porque no van a estar en un punto los visitados. En una parte será de noche, en otra parte será de día, pero va a haber alguna admonición que nos va a hacer que si estamos en un lugar de noche, mientras que otros están en un lugar de día, se reúnan. Va a ser una simultaneidad de presentación, porque el Señor ya dejó su limitación y tomó sus atributos. Entonces Él puede estar aquí y en otro lugar. Va a poder estar en el hemisferio oscuro y en el hemisferio claro. Y lo van a ver todos al mismo tiempo. No tiene necesidad que le presten televisoras. No va a tener necesidad de que se pongan en cadena todos los canales del mundo. En primer lugar, no van a querer porque no son favorables. Pero no va a necesitar el Señor. El Señor no necesitó ni teléfono para hablar con Ananías, que fuera a poner las manos a Pablo. Y le dio un teléfono en que se miraba la imagen. Usted sabe que ahora nos niegan medios de comunicación. Hemos estado peleando, batallando, gastando dinero, y no nos quieren dar porque se oponen. Pero ya se acerca el día de que no vamos a necesitarlos. Cuando nos los quieran dar, después vamos a decir: no, muchas veces tenemos mejores. Aleluya. Después de las parucías, ¿se va la novia o se queda más tiempo dando testimonio que ha visto a un Cristo corporalmente? No, La novia la vienen a traer, no, no a que siga trabajando, hermano. La vienen a traer para prepararla a que adopte la plenitud de Cristo. O sea que la van a tener solo adornándola, arreglándola, acicalándola. ¿Qué se entiende los preparativos para la boda? Entonces no la van a poner a repartir propaganda en la tierra. Los ministros somos los que nos vamos a encargar de eso. Porque lo vamos a ver a él, vamos a entregar a la novia, vamos a estar avisando al mundo que nos consta que estuvo aquí, y los Eliseos van a estar pregonando por 7 años que lo vieron aquí. Y algunos de ellos, bueno, ellos son invulnerables, pero me llama la atención a mí que Eliseo, invulnerable, pero no fue inmortal. En cambio Elías se fue sin muerte. Pero el alumno, el discípulo de Elías, se quedó a morir en la tierra. Me llama la atención eso, porque pareciera ser que van a haber ministros mortales junto con inmortales. Según Miqueas 5:2, ¿las salidas del Señor se consideran como parucías? Parucías, si son solo simplemente aparecimientos, sí, es lo mismo. Pero allá, en las salidas anteriores al cuerpo humano de Cristo, eran parucías para otras especies. En cambio, para nosotros la parucía tiene que ser verlo con cuerpo humano. Ahora se le ve en visión, se le ve de mil maneras, pero el cuerpo humano no lo ha bajado de la diestra del Padre. Él va a bajar con cuerpo humano. Espiritual, pero humano. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero he oído en algunos estudios que Cristo se le presentará también a los que no estén muy bien con Él, para afirmarlos y que despierten. ¿Podría explicarme y aclarar eso? Es algo de lo que ya dijimos, pero agreguemos que si fuera que a presentarse solo a los que están en una plena santidad, no se hubiera presentado a Pedro, ni mucho menos a Tomás, ni mucho menos a los de Emaús. ¿Por qué se les presentó a ellos? Para arreglarlos. ¿Por qué no se quedó con ellos? Porque tenían muchas cosas que aprender, pero no los desechó. De tal manera que la misericordia de Dios llega al extremo de todavía arreglar a los que están descuidados, pero no tanto como para ser apóstatas. Pedro fue un apóstato en el sentido de que el miedo, el terror al enemigo lo hizo decir que no era del Señor, que blasfemó inclusive. Pero el Señor se lo perdonó porque lo hizo bajo presión, con un poco de ignorancia, etcétera. Pero no puedo contestar otra cosa más que no vendrá solo por los que estén completamente limpios, porque no se llevaría casi a nadie. Va a arreglar a todo el mundo que es de él. No va a arreglar a ningún bastardo. A los bastardos que los arregle su propio padre, que es el diablo, les dijo el Señor, lo dijo. Él va a venir a arreglar a sus hijos. Tiene que llevar hijos suyos a la gloria. Amén. No sé si algunos de los que está aquí quiere hacer alguna pregunta así sobre el tema de las parucías, porque vamos a pasar a otro tema. Amén. Hermano Otto, cuando usted hablaba de que todo hombre tiene testimonio de alguna manera de la existencia de Dios, pero muchos insisten en rechazarle, ese rechazo fue antes de venir a esta dimensión, fue en la época pasada, en la edad anterior. Y la otra pregunta es, cuando se dice que no ha habido y no hay ahora parucías, ¿qué es entonces, o cómo podríamos entender cuando un hermano dice que ha visto al Señor? ¿Esa es solo una revelación? En primer lugar, habría que ver si de veras lo vio. En segundo lugar, se ha quedado ofrecida las visiones y los sueños. Entonces se le puede ver de alguna manera en sueños, en visiones, pero no lo podemos confundir con él viniendo a presentarse. Y no se escapa la idea de que puedan haber aún parucías antes de que el Señor regrese. Porque antes de que regresara el Señor, se le presentó a Pablo, no en visión, sino personalmente. Quiere decir que él bajó a hablar con Pablo. Porque dice que se le presentó igual que con los otros discípulos. Y a los otros discípulos no se les presentó, sino con cuerpo humano. Y así sería tal vez para habilitar apóstoles en el mundo. Amén. Ahora, cuando decía yo que habría que ver si alguien vio de veras al Señor, pues sí, porque mucha gente que está viendo al Señor todos los días vive pésimamente. Y dicen que está viendo al Señor, y no veo cómo el Señor no les va a comunicar alguna virtud si lo están viendo tanto. Si realmente lo están mirando de veras, si están absorbiendo algo de él, se debería ver el cambio. Pero hay gente que lo ve todas las noches y vive como de noche también. ¿Qué cambio? El rechazo. Ah, ya. Puede ser que algunos lo hayan rechazado en sus vidas. Perdón, dije mal. Hay que borrar ese pedazo. No hay vidas. En su vida ancestral y preexistencial. Y precisamente se me salió una palabra que no debía haber dicho. Vidas. Eso es lo que dice el mundo satánico. No porque me haya salido por impulso de él. Pero no acepta la Biblia que haya vidas, pero acepta vida. Entonces lo que hay son fases en la vida. Una fase preexistencial, una fase existencial, una fase gloriosa, etcétera. Entonces puede hacer que los rechazos hayan sido cuando el Padre les estaba enseñando a todos, pero los que aprendieron, los que aprovecharon, le fueron dados al Hijo. Entonces note usted que hay aplazados, decíamos en la última prédica, aplazados en la escuela del Padre, ya venían aplazados aquí. ¿Qué cambio va a producir una parucía en el creyente? ¿Cambia el estado del cuerpo o esto será posterior? ¿Las parucías son para prepararnos para esa experiencia de la transformación del cuerpo? Imagínense ustedes, hermano, que solo imagínenselo, que el Señor apareciera aquí en persona. ¿Usted no se quedaría sentado ahí bostezando como estoy haciéndolo yo? ¿Usted no se quedaría indiferente? ¿Usted se iría detrás de él a palparlo, a verlo, a preguntarle algo, a que le dejara algo? Pero como primera instancia, usted se volvería una persona totalmente dada al Señor. Saulo, que es la misma persona, para ser un Pablo, tuvo que ver al Señor. Pero note usted que ¿qué tal hubiera sido que vea al Señor como Saulo y sigue siendo Saulo? No se creería que vio al Señor. Pero él vio al Señor y se cambió tanto que hasta le cambiaron nombre. Dice, en estas parucías que vienen, ¿será que el enemigo tiene conocimiento de este evento y querrá intervenir para engañarnos? El diablo ya se sabe de memoria la Biblia. Tiene quizá más conocimiento que muchos cristianos. Entonces él sabe que el Señor viene. Él sabe que lo venció en la cruz. Pero que él cree que en la segunda batalla, que es cuando junte a todos sus seguidores, ángeles y todo, cree que le va a ganar. Porque yo no creo en un diablo tan entusiasta. Todavía sí sabe que está perdido. Él cree que va a ganar, porque es engañador y cree que lo están engañando, pues. Entonces él cree que va a poder hacer algo. a pesar de todo lo que sabe. No podría decir más porque no estoy en la mente de él, pero usted puede imaginar un diablo que lucha terriblemente contra Dios, o será tan valiente que dice yo me muero con las botas puestas. Pero sí, el diablo, yo tengo la impresión que cree dominar al final. Por eso el Señor lo va a derrotar ahí a la vista de todos. Si el propósito de las parucías es preparar a los suyos, ¿cuál es el propósito de los faneros? En primer lugar, el faneros es una preparación previa. Se les presentó a los de Maús en un faneros. Y se les presentó en Jerusalén a ellos mismos, con los otros discípulos, en una parucía. Lo primero es como quien dice, mira, ya viste, ya estoy vivo, bueno, ahí nos vemos. Anda a avisarle a los hermanos y los voy a ver enseguida. ¿Nota usted María Magdalena? Ya viste que estoy, y lo quiso retener, se le desapareció. Anda y dile a los hermanos que ahí ya resucité. Eso es faneros. La palabra faneros es dejarse ver. Y luego se deja otra vez, ya no se deja ver. Pero la parucía es para quedarse con nosotros para siempre, no para quedarse en el mundo para siempre, pero con nosotros para siempre. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Claro, la epifanía, a diferencia de la parucía, es que va a venir a quedarse con el mundo. En la parucía es quedarse con nosotros, y allá quedarse con el mundo. Es diferencia. Aleluya. ¿Qué posición tienen los santos del Antiguo Testamento que vienen con el Señor en sus parucías? Los van a colocar en sus rangos que tienen. Jamás han sido ellos novia, los santos del Antiguo Testamento. Son más bien acompañantes, ministros que van a estar complementando el trabajo juntamente con los del Nuevo Pacto, para que la tierra sepa del Señor. ¿Las parucías serán aquí en la tierra literalmente o en una dimensión diferente? Ejemplo, ¿en la tierra de los vivientes? No, la tierra de los vivientes es para trasladarlos ahí. Pero si es trasladarlos es porque los vio en la tierra, aunque no estaba en la tierra, sino que estaba visitando. ¿Usted se acuerda? Mire, el diablo es muy copiador. Está Satanás ya como Satanás y va a informar al cielo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Andar y andar por ella. Esos son los dos tiempos del Señor. El Señor primero va en los cielos con nosotros, en la tierra de los vivos. Y después que está arreglado todo ahí, entonces procede a andar en la tierra y apoderarse de ella. Es bien claro. En uno dice el Señor, vendré otra vez. Y completando con Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo esté, no en la tierra sino en los cielos, vosotros estéis. Pero en la epifanía dice, vendré otra vez a la tierra para morar y gobernarla. Aleluya. El tema de las parucías, pienso que no queda agotado, porque esto no, nunca puede quedar agotado, pero más o menos. Vamos a pasar al tema de la novia. ¿Cuántos son novia, hermanos? Aleluya. Pero bien enamorados. Dice, ¿la novia es predestinada? La novia no puede ser predestinada si le van a preguntar si quiere ser novia o no. ¿Cuántos creen aquí que el Señor le tiene que preguntar a cada uno si quiere? ¿Sí o no? No, dígalo claro. Amén. Un día le dijo si quería, ¿no? ¿Y usted qué le dijo? ¿Ah? Ya ve pues. Pero si permanece en ese amor, va a ser esposa. Si no permanece en ese amor, entonces no puede ser predestinado. Lo colocan en un... deja de ser novia, y al casarse, Señor, con la novia, ya teniendo esposa, ya no puede seguir siendo novia usted. Tiene que ser ya un hijo del cuerpo de Cristo, ya de otro rango. ¿Son los ministros parte de la novia? Regalos a la novia, dice. Adornos de la novia, trabajadores de la novia. No puede ser usted, le hacen un regalo y usted lo tiene, es suyo, pero usted no es el regalo. A usted le adjuntaron el regalo. Pero el regalo, como que dijera que el cazador cuando tira el lazo es el cazador que se fue, ese es el lazo. Es una cosa el lazo, otra cosa el que lo maneja, pues. Entonces, nosotros somos labradores, los ministros. Y la novia es la labranza. Entonces no puede ser lo mismo la cosecha que el sembrador, ¿verdad? ¿Es cierto que la novia será arrebatada y los ministros trasladados? Sí, tiene que ser acompañantes, porque los ministros de Abraham, los siervos de Abraham, o doncellas que iban con Rebeca, se fueron con ella, pero no a casarse. Se fueron con ella a acompañarla, para conducirla, para animarla, pero se fueron y se regresaron cuando le entregaron. Elías, usted sabe, es uno de los acompañantes, pero él fue y va a volver. Ahora, ¿a qué va a volver? Va a volver a hacer una tarea que le falta. Y los ministros, entonces, primarios, van a tener que regresar a hacer la tarea que falta. Para ponerle pie de imprenta, como dice el apóstol, Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Cómo pone nosotros, ministros, ¿verdad? Vosotros, ovejas. Luego entonces, no es lo mismo, son dos personas diferentes. ¿Hay rangos en aquellos que componen la novia? Sí, van a ver. Dentro del discipulado había rangos, van a haber más cercanos y más lejanos, de acuerdo a la fidelidad y al amor. El que ama más va a estar más cerca. Acuérdese usted que Juan amaba más que los otros discípulos, estaba recostado en el pecho. Judas creo que nunca ni se acercó, estaba de lejos, y otros estaban más cerca, pero no tanto. Usted note que había discípulos que le decían al otro discípulo, mira, preguntarle al Señor tal cosa, porque no se lo preguntaban ellos, no tenían mucho cuello, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor hacía esas diferencias si Él no hace acepción de personas? Lo hacía según el grado de interés que tuvieran en Él. ¿Cuál es el supremo llamamiento al que se refiere el apóstol Pablo en Filipenses 3:14? ¿Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Pues no era la salvación, porque ya la tenía. Eran la herencia total. ¿Quién es el amigo del esposo a que se refiere la palabra? Juan es un prototipo. Cuando le dijeron, tú eres el Mesías, no, yo soy solo amigo de él. Ni siquiera dijo hijo, ¿verdad? Entonces van a haber amigos del Señor, como Abraham, que no son de la novia, pero son amigos íntimos. que van a estar cerca, pero en otro plano, no el plano de la esposa. Quizá en un plano superior según el aspecto que se vea, o según, podríamos decirlo, podría ser que fueran asesores, ministros perfectos, qué sé yo, y no sé cuánto será el grado diferencial, porque hay gente que se revela y dice, no, la novia es lo máximo, ¿está bien? En el sentido de amor. Pero los guerreros son lo máximo en el sentido de guerra. Entonces no se puede tratar lo mismo a un guerrero valeroso, héroe, que a la esposa. Pero los dos son de la misma familia. Hermano apóstol, ¿los celestes son parte de la novia o son solo ministros? La investidura celestial o celeste va a ser para todos aquellos que van a vivir en la esfera celestial, no en la esfera terrenal, pero que van a poder invadir la esfera terrenal, como los ángeles son cel del cielo, pero bajan a la tierra y tienen ministerios en la tierra. Ya me explico, ¿verdad? Entonces, pero los ángeles no son de aquí, pero pueden venir y conocen bien las ciudades y no se pierden, pero no son de aquí, insisto. En cambio, la novia, por eso la novia va a ser partícipe de los acontecimientos terrenales, pero va a ser de ubicación celestial. En cambio, los terrenales, los hijos de Adán, restaurados, van a ser de esta esfera. No parece que vayan a ir a una esfera celeste, aunque podrán trasladarse de forma rápida, como era antes. Usted sabe, Adán prácticamente no tenía que usar vehículos. Pero nunca dice que en el paraíso volaba con Dios para irse al cielo. Es posible, porque hay hombres en la tierra que los han llevado al cielo, los traen de regreso, como Pablo. Pero no dice específicamente que Adán hayan ido allá arriba y regresado. Más parece ser que ellos iban a ser señores de la esfera terrenal y con comunión con las esferas celestes. ¿Se puede ser novia y ministro al mismo tiempo? No, hermano, no se puede ser regalo y parte. A la fuerza quiere ser alguien ahí de la novia, ¿verdad? Tampoco, hermano. Dice usted que Elías se va a ir al cielo o a los cielos. Se lo dicen a Eliseo, se lo dicen a los hijos de los profetas, pero no les dicen si se quieren ir. Solo les cuentan que se va a ir uno. Y Eliseo creyó que tal vez estando a la par de Elías y que se podía colgar de él e irse. No, Eliseo, te vas a quedar, yo me voy. Entonces va, pues, al fin se conformó, parece, ¿verdad? Le dijo, pues, pero dame tu bendición. Te voy a dar la doble porción. Pero si me ves ir, o sea, si eres fiel hasta el final, te voy a dar la doble porción. Pero no para subir, sino para ser invulnerable en la tierra, mientras tenga ministerio. Déjeme decirle cómo fue lo de Eliseo, como yo me lo imagino. Eliseo se quedó haciendo doble porción de milagros que Elías. Mientras tuvo ministerio no lo tocaban. Había seguramente enfermedades y virus y bacterias y a saber qué otras cosas que hubieran querido liquidarlo. Pero Dios lo guardó. Pero cuando terminó su ministerio, se enfermó y se murió. Nota que que lo que estaba esperando nada más el Señor para trasladarlo por ese medio era que cumpliera su ministerio. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero para ser novia, o algunos esperan otros rangos. Yo diría que los muertos en Cristo que están resucitando es para conformar el cuerpo de la novia. Pero nota que habrá algunos avergonzados. Quizá esos avergonzados se quedarán, como inmediatamente viene la tribulación, el trabajo aquí, se quedarán para ese periodo, como los 144,000 que van a señalar. No veo, y por eso no se lo puedo enseñar, no veo que se vayan los avergonzados, pero sí veo que se van a ir los fieles. Los fieles acompañando a la novia, pues, y dejándola. No dice Pablo, yo los tengo que presentar como una virgen pura. No dice, nos tenemos que presentar como una virgen pura. Los tengo que presentar a ustedes como una virgen pura a su marido. A su marido, no dice a nuestro. Los ministros y la novia son del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es toda la cantidad de salvos, porque Cristo salva a todos los que son de Él. Todos. Aún los que son del Padre, los salva el Hijo. Entonces el cuerpo de Cristo está formado por todos los salvos. La novia está formada por los celestes. Y los espirituales de la tierra se quedan a formar parte del cuerpo, que va a ser cuidado y puesto en los graneros de Dios en la última semana de Daniel. Efesios 4:12 se habla de los santos y del cuerpo de Cristo. ¿En cuál de estos dos grupos está la novia? Habría que ver el contexto. ¿Qué dice el texto? Porque Efesios 4:12. ¿Alguien lo lee? Si alguien lo tiene ahí, hermanos, para leer. Efesios 4:12. Efesios 4:12. ¿Qué dice? Sí, está hablando de ministros. Cuando dice santos ministros, cuando dice el Señor, solo el Padre sabe la hora de la venida, ¿quiere decir que ni el Hijo mismo sabe la hora en que ha de venir? Mire, hermano, perdóneme, estoy muy desvelado. No es cansancio, es desvelo. Fíjese que note usted bien claro. Mejor repiten la pregunta porque por el bostezo se me fue el pensamiento. Cantar de los Cantares, capítulo 3:10, dice en su interior, recamado de amor por las doncellas de Israel. ¿Cree usted que la novia podría estar conformada solamente por mujeres y eunucos? No se hagan, hermanas. La novia, por ser novia, parecería que fuera solo mujeres. Acuérdense que es una figuración de mujer. Entonces, el rango es para humanos. Olvídese de hombre y mujer. ¿Las esposas de ministros o las mujeres que ejercen un ministerio primario serán novia o amigas de Cristo? Hay dos preguntas. Las mujeres no ejercen ministerios primarios. Solamente derivaciones. ¿Cómo? A la manera de los ministerios primarios. Pero nunca la mujer puede estar ejerciendo sin la cobertura de su esposo o su ministro ahí. Priscila le fue a enseñar el camino de la salvación a Apolos, pero iba acompañada de su esposo. Lo que no se ve es mujeres ejecutivas, porque entonces estarían sobre la cabeza, que son los varones. y se vuelve matriarcado. Y el Señor sabe que la mujer es vaso frágil por ser muy sentimental, muy llorona y muy inteligente. Aleluya. Entonces Dios puso que el varón la domine, porque con una llorada se lo envuelve. Aleluya. Démosle un aplauso, hermano. Fuerte este aplauso. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Aleluya. Aquí hay una pregunta personal, hermano. Personal para usted. Según lo bueno, que usted dijo, usted no puede ser esposa del Cordero porque es un regalo para la novia. Más o menos. Amén. Hermanos, vamos a pasar a otro tema. Pero no me diga que yo soy regalo. Todos los ministros son regalo. Aleluya. Vamos a pasar al tema de la cuadridimensión de Dios. ¿Podría explicarme acerca de la cuadridimensión de Dios? No hay pizarra, ¿verdad? Porque, ajá, si no, la alcanzarán a ver allá. ¿Se acuerda usted del tabernáculo de el arca del pacto? ¿Sí? Bueno, entonces hay que dibujar ahí el arca del pacto. El arca del pacto es la presencia de Dios dentro de lo visible, mejor dicho, no lo visible, es la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces noten ustedes que el arca es la lo que engloba la Shekina, o sea, la presencia de Dios, la ilumina, la presencia de Dios del Altísimo. Entonces está iluminada por dentro, la Shekina era una luz, y ahí se oía la voz del Padre. Bueno, pero noten ustedes que adentro, adentro de la del arca, que es la totalidad de la deidad con los hombres, hay tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Cristo está representado en el maná. Yo soy el pan del cielo, refiriéndose a maná, el verdadero maná. La vara de Aarón, yo soy lo que le da vida a lo muerto, el Espíritu Santo. Las tablas de la ley, las que Dios escribió con su dedo, es el Padre. Pero note, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y lo que envuelve como arca es la esencia del Altísimo. Entonces note, gracias. Note usted, no es un Dios en dos personas. Es un Dios en tres personas. Triunidad. Triunidad. Todo lo que hace la unidad es la esencia. Ese es el invisible que nunca vamos a tener enfrente, el ayón. El ayón. Clonificado, visible, visible en el Padre. Clonificado, visible en el Espíritu Santo. Y clonificado, visible en el Hijo. Bueno, entonces lo que vamos a ver, lo que los humanos vamos a ver alguna vez, es a la Trinidad dentro de la Triunidad. Vamos a ver a un solo Dios en tres personas visibles. Tres. No dos. No dos. Porque es Triunidad. Entonces a esto se le llama cuadridimensión de Dios. Usted sabe que no hay, por algo no hay la palabra Trinidad en la Biblia. Por algo. Porque entonces se diría Dios en, es tres. Trinidad. Pero si, se, si le digo yo a usted triunidad, ¿quién hace la tri? Las tres personas. ¿Y quién hace la unidad? La esencia. Digámoslo de otro modo. Estoy tratando de hacerlo sencillo porque esto es profundo. Por ejemplo, pues, si me dibujan aquí un vaso grande, lleno de agua, grande, y tres vasitos adentro, también llenos de agua porque están metidos en el agua. Entonces viene la esencia, como que si no hubieran habido vasitos, no se ve, se ve solo un depósito grande de agua. Pero la esencia, que es transparente en el agua, diríamos, no se ve, que el agua no se ve, transparente, quiere manifestarse a su creación visible. Entonces hace un vaso visible y hace otro vaso visible y hace otro vaso visible, pero está dentro de la misma agua. Entonces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto a Dios. El Dios, Dios ha visto en él, en las manifestaciones. Más sencillo no se puede. Cuando Pablo le revelaron esto, dijo: yo le voy a pedir a Dios, note, le voy a pedir a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría y les dé entendimiento espiritual para comprender esto. Y dijo, para que lo comprendan en su profundidad, en su anchura, en su altura y en su longura. Cuatro. Y cuando Dios hizo en el, hizo la creación acuática para el hombre, hizo un río representando la unidad, pero después se divide en cuatro ramas y riegan toda la tierra. Esa es la cuadridimensión de Dios, llevando las aguas en cuatro canales, pero uno de ellos es invisible. Por eso dice que Moisés se fue viendo al invisible, pero no que lo haya visto, siguiéndolo, pero sí vio al Padre. Vio las espaldas, habló con él cara a cara, con el Padre. Cristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero un día lo vamos a ver con él al Padre, pero nunca vamos a ver la esencia. Por eso la Shekina era una luz gloriosa en el lugar santísimo. Ahí no había luz humana. Entonces esa luz no humana en el lugar santísimo es la gloria del Altísimo, pero no se ve forma. Por eso dice que cuando tronó el monte Sinaí, y el monte Sinaí humeaba y se estremecía, viste fuego, dice. Nótelo. Pero no viste figura, porque era la Shekina, era el Altísimo. Y no me visteis forma, dice, para que no hicieseis imagen. Pero sí, los otros tres tienen forma, y por eso les hacen imagen, ¿verdad? Para adorar imágenes, imaginaciones. ¿Por qué no adoran al verdadero, sino a la imaginación? Imaginación de un maderero ahí. Dice, puede, ¿dónde podemos ver en la palabra la cuadrimensión de Dios? Está aquí la Jerusalén, no sé si quiere que... Sí. En la Biblia Jerusalén, en el Salmo 91:1. El que tenga Biblia Jerusalén, ahí está claro. Dice: el que mora en el secreto del Elayo pasa la noche a la sombra del Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. El Ayón es el invisible. El Shaddai es el Espíritu Santo. Yahvé es Jehová, Padre. Y Dios en la tierra es Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el Altísimo y el Elayón? Es el nombre griego que le dan al Altísimo. Lo mismo. La iglesia, al ser trasladada, ¿a quién verá? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o estará delante de la presencia del Elayón? Va a estar delante de la presencia del Elayón sin verlo, va a ver la gloria y va a ver a las tres personas. A las tres personas. Ustedes saben que Juan inclusive vio en forma al Espíritu Santo, en una forma. Ya no digamos a Cristo. Y en cuanto al Padre, hasta que estemos preparados para verlo con los ojos literalmente, lo vamos a ver. Dice Juan, vosotros no, hablando Cristo en el Evangelio de Juan, vosotros no habéis visto el aspecto de mi Padre, ni le habéis visto su forma, ni habéis oído su voz, porque no creéis en mí. Que sí que se puede ver. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este tema. Si alguien quiere preguntar. ¿Nosotros como novia somos hijos del Altísimo? Sí, me pongo yo a pensar qué querrá decir la Escritura. Vosotros sois hijos del Altísimo. Salmo 82, ¿verdad? ¿Y qué querrá decir la Escritura cuando dice que Cristo es hijo del Altísimo? ¿Y qué querrá decir cuando dice que Juan es profeta del Altísimo? ¿Y qué querrá decir cuando dice que Melquisedec es sacerdote del Altísimo? Quiere decir que hay servidores del Altísimo y otros servidores del Padre y otros servidores del Hijo y otros servidores del Espíritu Santo. ¿El enemigo tendrá una imitación de la cuadridimensión de Dios? ¿Cuál? ¿El qué? El enemigo. Sí, el enemigo siempre anda copiando. El diablo, el anticristo, el falso profeta y el espíritu satánico que envuelve todo eso. Es una imitación de la cuadridimensión. Vamos a pasar a otro tema. La tierra de los vivientes. Amén. Pero ¿cuántos dan un gloria a Dios? Para despertar. No, para ponernos un poco frescos. Amén. Dice, David habla acerca de la tierra de los vivientes. ¿Es un lugar literal? Sí y no. Sí es lugar literal porque hay lugar literal, según Job 3, para los niños que mueren. Hay un lugar aparte de la tierra donde los van a cuidar y desarrollar, donde ya no hay maldades, ya no hay distingos, y que Job decía, ojalá me hubiera muerto yo así de esa edad, porque estaría en ese lugar, dice. Pero me dejaron aquí en la tierra sufriendo, yo soy de otro tipo. Muy bien. Pues así como hay lugar para los niños en desarrollo, hay lugar para los espíritus perfectos que se desarrollan de los adultos. Esa es la tierra de los vivos. La tierra de los vivos no es aquí. Pero hay gente aquí que ya está en una especie de burbuja en la tierra de los vivos. Ya está viviendo lo que se vive en la tierra de los vivos. Pero no ha sido trasladado. Pero hay quienes ya han sido trasladados, Enoc y Elías. Pero hay que saber que el Señor, para arrebatar a su novia, no la va a arrebatar desde la tierra, la va a arrebatar desde la tierra de los vivientes. La va a trasladar ahí, y ahí la arrebata. Porque es un arrebatamiento secreto. Nadie sabe dónde arrebataron a los hijos de Eva antes de tener hijos con Adán. Nadie sabe cómo los arrebataron. Es un arrebatamiento secreto, igual que va a ser el otro. Y se van a juntar los hijos de Dios con los hijos de los hombres, todos humanos, unos como eje Eva, la madre de todos los vivientes. ¿Dónde está la tierra? Perdón, todavía aclaro. Por eso la tierra de los vivientes no necesariamente es fuera del mundo, porque el Señor estaba en esta tierra con sus pies aquí, decía: yo ya no estoy en el mundo. Estaba en esta tierra de los vivientes, pero estaba su cuerpo aquí. Perdón. Juan el de Apocalipsis estaba con su cuerpo en la tierra de los muertos de Patmos, pero estaba en la tierra de los vivos viendo el Apocalipsis. Para los que les gustan los pies de imprenta, Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No la vio porque uno enmascara la bondad de Dios con su carne. David estaba perplejo muchas veces: ¿y dónde estará mi Dios? Y le decía: ¿y dónde está tu Dios? Como que se le había perdido. Entonces no vio aquí la bondad de Jehová a plenitud. Claro, vio la bondad de Jehová y le bastó para ser salvo, pero no la vio a plenitud hasta que despierte a su semejanza. ¿Cómo poder estar en la tierra de los vivientes hoy si es una actitud? Andando en el Espíritu y agradando a Dios en todo, a ver quién puede. Y entonces ya estará viviendo el paraíso celestial aquí. Ah, y después lo van a trasladar. El paraíso fue trasladado de la tierra a algún lugar. Posiblemente esa es la tierra de los vivos. ¿Quiénes habitan la tierra de los vivientes hoy? Los que han sido trasladados y los espíritus que están siendo elaborados. ¿Cuál es el propósito de la tierra de los vivientes? Que no haya testigos de ajenos, que no haya enemigos, porque ahí se va a ver solo la bondad de Dios para sus hijos, y ahí se va a hacer el arrebatamiento y la distribución del éxodo para los niños, en donde no haya testigos que no conozcan a Cristo. Isaías 53:8 dice que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Podría ampliarme un poquito sobre esto? Él tuvo que salir de ahí donde solo todo era vida, a morir y ser holocausto. ¿Las moradas del Padre es la tierra de los vivientes? Exacto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar. Entonces no es aquí en la tierra. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Tierra de los vivientes. Aleluya. Hermano, ya te ganaste el cielo, varón. Si fuera por obras. Pero la bondad la premia Dios. Nunca lo he hecho, pero hoy me tomo la libertad para decirle que el Señor lo siga bendiciendo y usando, y que el Señor fortalezca su garganta cada día. Dios lo bendiga. ¡Aleluya! Démosle un aplauso, hermano, al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¿A qué se refiere Génesis 3:20 cuando habla que Eva era la madre de todos los vivientes? Está muy, muy fuerte la pregunta, como para contestarla así radical. Es algo extraño, usted podrá notar que dice que no dice que Adán era hijo, era padre de todos los vivientes, pero dice que Eva sí. ¿Qué se imagina? Ahora note usted, ¿por qué? Y es que no nos traducen cabal, porque dice en los descubrimientos nuevos, dice, porque Abraham le llamó Eva a su mujer, porque era la madre de todos los que ya vivían. Bueno, si ya vivían algunos que tenían que ver con Eva como madre, ¿quién era el padre? Si todavía no estaba Adán. Yo quisiera saber más sobre Eva y el manzano en Cantares 8:5, relacionado que Eva era madre de todos los vivientes. Eva vino a la tierra para ser la madre de todos los hombres terrenales, con Adán padre. Pero ya venía con hijos que eran hijos de Eva, de otras esferas humanos. Ahora bien, ¿por qué podemos decir eso? ¿Por qué le va a poner madre de todos los que ya viven si no habían tenido hijos? Entonces, ¿quiénes eran esos hijos? Y si usted oye, por ejemplo, que dice que había hijos de Dios en las galaxias y en todos esos rumbos, ¿no serían hijos de Eva esos si era madre de todos los que vivían? O a lo mejor usted no cree que viva nadie más que el hombre. Estaba lleno, billones, cuadrillonados de terrenos extraterrestres. No pueden estar vacíos. Un Dios creador con su materia desperdiciada, ¿no, hermano? No. ¿Qué va? Esto está lleno de vida. Que el hombre no la detecte es otra cosa. Si apenas alcanza a ver con telescopios la playa y cree que ese es el mar. Dice: Adán fue formado del polvo de la tierra, de los vivientes o de esta tierra. Del polvo de la tierra, tierra roja. Porque los que son celestes vienen con polvo de los cielos y no de la tierra. Por eso Cristo les dijo a algunos en la tierra: ustedes no son de aquí, ustedes son pasajeros aquí, ustedes son como yo, que solo vengo y nos vamos. Hermano Otto, Pablo decía que él podía irse o quedarse. ¿Él vivía en esa dimensión diferente, o sea, en la tierra de los vivientes? En una burbuja aquí de la tierra de los vivientes. Usted sabe que uno aquí vino, si es que era de otra estirpe ministerial, por ejemplo, vino a la tierra, pero aquí se embarró de lodo. Entonces, ese lodo es el que tenemos que botar aquí, cuando nos morimos o cuando somos transformados. El polvo, pero polvo sobrepuesto. En cambio, otros fueron hechos de lodo. Esa es otra estirpe, de otro género dentro de la misma especie. Hermano Otto, ¿podría explicarme, por favor, Génesis 3:20, que dice: por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o sea que ya habían hijos de Eva antes de Adán? Bueno, ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo, de explicarlo. Es que la pregunta vino antes, ¿verdad? Amén. No sé si hay algún otro tema sobre la tierra de los vivientes, si no, pasamos a otro tema. ¿Alguien quiere preguntar sobre la tierra de los vivientes? Que ya debemos estar en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes puede ser una actitud actual, puede ser un traslado. Le voy a decir dónde está explicada la actitud como tierra de vivientes. Dice Colosenses: habéis sido trasladados al reino del amado Hijo, ¿Sí? ¿Lo ha leído? Pero estamos aquí, ¿verdad? Y dice que estamos sentados en Efesios, en lugares celestes. ¿Siente usted el colchoncito de ese, de esa silla? Si estamos sentados, no estaremos, porque eso vamos a estar. Dice, estamos sentados en lugares celestes, con Cristo. Pero usted está sentado en una silla metálica aquí. Entonces quiere decir que es una actitud, no un traslado geográfico necesariamente. ¿Que va a haber traslado geográfico a su tiempo? Sí. ¿La tierra de los vivientes podría tener compartimientos, o sea, paraíso, Seol, o es en sí solo una cosa? No. Son moradas del Padre, donde Él mantiene en espera a los que va a perfeccionar en el final. Pero es un lugar de perfección, puesto que el lugar de los niños es un lugar de perfeccionamiento. Yo no veo por qué no va a haber un lugar de perfeccionamiento intermedio para los adultos. En la versión moderna, en el Salmo 93, dice: volveos a la tierra, hijos de Adán. ¿Tendría mucho que ver esto para entender la vida de otros mundos? Seguro, vamos a ingresar en las es que sabe que, como dice el original, dice las tierras de los vivientes. En otras palabras, pongámoslo más moderno, en los planetas donde están solo los que viven para Dios. Vamos a pasar a otro tema, si ya no hay de la tierra de los vivientes. Que Dios le bendiga, hermano apóstol. Disculpe mi ignorancia, pero en vista de lo que estamos estudiando, relativo a la tierra de los vivientes y de Adán, de Eva, específicamente, Eva fue formado según la palabra de una costilla de Adán. Pero entonces, usted dijo que ya tenían hijos, pero humanos. Entonces yo entiendo que Adán y Eva son los humanos que creo, Dios creó. Tienes razón en tu pregunta, por eso le dije que picaron ustedes un punto muy tremendo. Porque tu duda es la duda que todos hemos tenido. ¿Cómo es posible eso? Pero es posible porque Eva, de carne humana, fue la esposa de Adán, pero ella tenía una preexistencia. Entonces la preexistencia es como Adán no tuvo infancia en la tierra, pero él tuvo una preexistencia en donde que probablemente fue desarrollado y tuvo infancia en las moradas del Padre. Entonces Eva ha de haber tenido prole que no era de Adán, porque no estaba Adán todavía, y cuando se la dieron a Adán fue para Adán, para ser hombre de la tierra, y la otra es para ser una humanidad, otra humanidad de los cielos. Quizá por eso dice que va a reconciliar a aquellos con los de abajo. Dice los 140, no sé si hay alguna otra pregunta sobre la tierra de los vivientes. Hermano Otto, Dios le bendiga. Tú eres otro. Hermano, yo tengo una duda al respecto, donde dice San Juan capítulo 17 versículo 11, donde habla Cristo y dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Entonces Cristo se refería a que él estaba en una dimensión de la tierra de los vivientes. Entonces al pueblo de Dios, o sea la iglesia de Cristo, también podemos nosotros tener ese como éxtasis, estar en un momento en la tierra de los vivientes. Pablo fue a visitar la tierra de los vivientes y regresó. No fue al cielo del Altísimo, sino al tercer cielo. Entonces probablemente la tierra de los vivientes es el paraíso perdido, y la tierra, y el tercer cielo. Áreas de tercer cielo y áreas de paraíso. Como es un círculo, probablemente hay tierras de vivientes así, y hay paraíso abajo, en donde están colocados según sus rangos todos los que nos precedieron en la marcha. Vamos a pasar a otro tema. Para ya no estar volando, ¿verdad? Para ya no estar muy en las alturas. Dice, ¿qué significa el pasaje donde Lucas 17:37, que dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Siempre me he preguntado buitres sobre qué significa este pasaje. Se estaba hablando de Señor, y cómo vamos a hacer para averiguar cuándo vienes y dónde vienes, y no te dejas ver, y que esto y que el otro. Entonces les dijo, miren, les puse un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde se juntan los buitres? Porque la palabra es buitres. Donde hay un cuerpo muerto. Dijo, yo voy a morir y todos los buitres van a estar queriendo devorarme. Ahí está la vida. Ahí los voy a juntar. Para los que van a tener vida. Los otros son buitres. Dice, los 144,000 que no se contaminaron, ¿quiénes son? ¿Ministros o novia? Es un número cabalístico, las dos porciones de 144,000. Número cabalístico de los ministros, a lo Elías y a lo Eliseo. ¿En qué forma los corderos van a ministrar a quienes se queden en la tribulación? Los van a hacer, los corderos van a ser los 144,000 Eliseos. Los van a volver invulnerables. Y van a cubrir a los de carne y hueso, de la familia. Ellos van a tener facultades sobrenaturales como las que tenía Eliseo. Y más. Y van a ser los protectores. Como los 144,000 Elías, vamos a cubrir con más fuerza todavía a los que se queden, porque vamos a ser inmortales. Como Cristo era inmortal al resucitar, no puede ya más morir. Ya se puede imaginar, y puede uno aparecer donde quiera a voluntad y con volumen, invisible. El diablo se va a volver loco, una millonada de seres que lo van a estar atacando, mirándolo, y él no los va a ver. Y va uno a poder salvar gente aquí, allá y allá, meterlos en lugares, darles alimento. Mientras pasan los 7 o los 3 años y medio, guardarlos va a ser una tarea preciosa, hermano. Fíjense que nosotros vamos a estarle dando alimento a todos ellos en bodegas que Dios va a proveer, en que no vamos a tener necesidad de comer nosotros, porque ya no tenemos necesidad de comer. Así que no nos vamos a robar ni un cacahuete. ¿Qué será de los niños de padres no cristianos en la tribulación? Se vuelven inmundos ahí. Más bien son inmundos. Entonces van a ser extirpados de la misma manera que se ahogaron todos los niños del diluvio. Claro, claro, dice uno, pobres muchachitos, ¿qué culpa tienen? Pero ¿qué sabe usted, los ancestros y las vidas? La vida, otra vez, que necio, yo borren eso de vidas. La vida preexistencial. Eso es una obligación explicarlo, hermano. La vida preexistencial quiere decir que tu hijo que tú tienes, que tú le has transmitido la vida, y que la madre lo concibe, tuvo existencia previa al cuerpo. Si no, ¿cómo iba a pecar aquel ciego de nacimiento? ¿Cómo? Si estaba naciendo ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó él? El Señor no le dijo, qué tonto, ¿cómo haces esa pregunta? Sino que él explicó que no había pecado él para esa ocasión. Quiere decir que eso prueba dos cosas: que hay enfermedades que no vienen de pecado. Y segundo, prueba que se puede pecar antes de tener cuerpo humano. Sabemos que Cristo tiene su cuerpo. pero quisiera saber si el Espíritu Santo también tendrá cuerpo. Antes de explicar eso, usted sabe, hermano, que habla en la Biblia de que vamos a ser enjuiciados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces quiere decir que los juicios son para el cuerpo, dentro del cuerpo. Pero eso implica que hubo otras cosas fuera del cuerpo. Pero ese es otro detalle. En cuanto a que vamos a ver el cuerpo del Espíritu Santo, sí lo vamos a ver, porque el Espíritu Santo tendrá otra corporeidad, puesto que cuando hizo juntamente con los otros dos, los tres pues, hicieron al hombre, dijeron: hagámoslo a nuestra imagen. Y si solo Cristo hubiera tenido imagen, hubiera dicho: hagámoslo a tu imagen. Pero dice: a nuestra imagen. No se exceptúa el Espíritu Santo. En algunas oportunidades se deja ver que el Espíritu Santo tenía cuerpo. ¿Qué ocurrió para que ahora no lo tenga? Está muy, muy difícil contestar eso, pero alguna corporeidad que envolvía esa área fue quitada. De la misma manera que fue quitada Basti al desobedecer al rey del reino. Pero aunque haya reposiciones y todo, ya no vuelve Basti nunca. Entonces la envoltura fue quitada, la envoltura fue castigada, diríamos, porque como usted sabe que ninguna personalidad de la Trinidad puede pecar, no peca el Padre, no peca el Hijo, no peca el Espíritu Santo, mucho menos la energía o esencia. Entonces, ¿quién fue que falló ahí? Falló una envoltura, como cuando probaron a Cristo. No probaron a Cristo, probaron a Jesús. Entonces pudo haber fallado Jesús como humano, se debilitó y todo, ¿no? Pero no pudo haber fallado la esencia de Dios en Jesucristo. Entonces no están probando a Dios ahí, están probando a Jesús, que es el hombre. Y es a Jesús hombre, o Jesucristo hombre, que lo llevan a la cruz. No llevaron la esencia a la cruz, porque si no hubiera dado muerte la criatura al Creador. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Será femenino o solo es característica? Por lo que Shaddai quiere decir pechos de mujer. No hay feminidad en Dios, ni masculinidad. Es un espíritu. Yo soy el que soy, dice. Pero a veces se manifiesta con características de nodriza. Por ejemplo, Pablo nunca fue mujer, pero dijo que él era como nodriza para nosotros. Y en otra parte dice que tenía dolores de parto por nosotros. Y era hombre. Y en otra parte dice: estoy formando la imagen en vosotros como un padre. Bueno, entonces según la función, pero no es que se tenga esa variedad. Pablo todo el tiempo fue hombre. El Hijo tendrá esposa, el Padre también. El Espíritu Santo, ¿qué papel jugará? Quieren obligar a decir lo que no puedo decir. Me están coaccionando. El hecho de que el Padre tiene cuerpo, el Hijo también, y el Hijo tiene esposa, y el Padre se divorció de Israel. Era esposa, ¿no? ¿Y qué, se va a quedar todo el tiempo viudo? ¿Ah? ¿Va a tener esposa? ¿Quién irá a ser? Le voy a contestar nada más y ahí lo dejo a su discreción. Esa esposa va a ser la reina del cielo que fue destituida para poner otra. Aleluya. ¿Puede darle un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. en la escuela del Padre, ¿qué tipos de espíritu fueron enseñados? ¿Solo los terrenales o todos los de los universos? El Padre es Padre de espíritus, Padre de los espíritus. Entonces fueron enseñados, muchas gracias, todos los espíritus, en sus respectivas dimensiones, rangos, ubicaciones. Si no, a nadie podría juzgar el Padre si no les enseñó primero. Por eso les digo yo a mis amados pastores, no les reclamen tanto a la gente, sobre todo desde el púlpito apaleándola, porque si es que primero no se les ha enseñado. Por eso me gustó mucho la intervención de un chiquitito, que le dijeron: te portate bien, porque si no, no te llevamos a la piñata. Y se quedó el muchachito todo pensando, a saber qué cuentas hizo, ¿verdad? Y él le dijo al que le había dicho: portate bien, le dijo: ¿y qué es portarse bien? Díganme. Como quien dice: si yo no sé y no me enseña qué es portarme bien, pues seguro me voy a portar mal porque no sé. Qué inteligente el muchachito, hermano. Es como decir eso ahora, ¿verdad? El padre tiene hijos. ¿Cómo les va a reclamar después si no les enseña? Vamos a bajar un poco a la tierra. ¿En qué posición queda un hijo adoptado aquí en la tierra, a quien se le da cobertura? Ya es del cuerpo de Cristo porque ya lo conoció, no porque el padre es carnal, sino porque el padre es adoptivo. O sea, al adoptar un niño que no es cristiano, ¿cómo queda? Mire, la pregunta es difícil porque es muy peligroso eso de adopciones de niños y todo lo que usted quiera. Pero Dios tiene misericordia de todas estas esferas, pero definitivamente las estirpes desconocidas siempre son un riesgo. Inclusive en la biología, en los asuntos biológicos, no se puede pronosticar nada sobre un hijo adoptivo que no se conoce sus antecedentes. Entonces puede ser resultar una deformación o qué sé yo, pero de todas maneras, hermano, no puedo contestar más, porque a saber, solo Dios sabe hacer esas cosas. No se va a sentir ningún hijo adoptivo aquí desechado. Puede ser que lo colocaron en el verdadero lugar donde tenía que estar. Así que de todos modos hay esperanza para todos, ¿verdad? Hermano Otto, y es más padre el que cobija que el padre que engendra. Hermano Otto, tengo un niño que es retrasado mental. ¿Qué será de él? No tengo la respuesta, pero puedo decir algo. Bien difícil. El Señor se encargará de los inocentes, pero también a veces mueren inocentes o padecen inocentes por alguna razón que Dios no tiene despropósitos. Como por ejemplo, querían matar a Cristo a los 2 años, y como no lo pudo matar el diablo, mató inocentes, y Dios no lo impidió, pero por algún propósito, porque es una figura de que van a morir inocentes, santos, en la tribulación por querer matar a Cristo de nuevo. Pero el propósito que tiene Dios detrás de eso no lo atisbo, hermano. Lo único que sé es que Dios es justo. Si los niños se vuelven inmundos, ¿esto indica que no todos los niños son del reino de Dios? Definitivamente. De los que se hagan como niños es el reino de los cielos, no de los niños. De los niños que las madres se engendren y los metan al reino, es el reino. Pero de los que no las metan, los metan, de esos niños no es el reino. Ellos tendrán algún otro proceso, qué sé yo, pero no puede ser el reino de algo que no se limpia. Hermano Otto, ¿cómo puedo romper sobre mis hijos cualquier contaminación ancestral que me es oculta? Por fe. Porque si se le es oculta, no sabe qué le va a manifestar el Señor. Pero por fe puede tomar autoridad y poder del Espíritu para cortar esos lazos, si no estaríamos a merced del pasado. Nosotros no estamos a merced del pasado. Cristo quiere cortar todas las amarras. Lo que pasa es que somos globos que con amarras queremos volar. Hermano Otto, los niños son del reino, pero una vez que hacen la voluntad de Dios, o sea, reciben a nuestro Señor Jesucristo, ¿constituyen iglesia o novia, no importando la edad? Un niño que no puede creer no puede ser novia. Tiene que decir sí y haberlo entendido. Pero sí va a ser del cuerpo. Sí entendió. Después, en el desarrollo. Es que el desarrollo no es aquí todo. Hay niños que nunca vieron la luz del mundo, ¿verdad? Pero tuvieron vida en el vientre de la madre. Se van a desarrollar a otro lado. Si los niños de padres no cristianos y se quedan en la tribulación,